salir comenzó por toda la humanidad. Oh, vos que salís al servicio de Dios, hacedlo con gran devoción. Profetas y ángeles alzan la voz al mundo contra el mal, que Cristo reina y bendice a su santo ser unidad. Con fe en cada paso seguimos al Señor, con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Los santos en su obra de predicación, en tierras allende del mar, con el corazón, mente y fuerza de Dios llevaron la sabia verdad. Ejemplos de fe y virtud y humildad son prestos a escuchar, y llenos del saber y el amor que alejan en la oscuridad. Con fe en cada paso seguimos al Señor, con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Si es nuestro deseo en su obra ayudar, la voz hoy con fuerza prestar, venid embarcaos al servicio de Dios, sus campos y hablar.